Aunque tú quisieras, no se va a poder. Aunque tú quisieras, no se va a poder. Se va a poder, aunque tú quisieras, no se va a poder. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. El sol nace para todos sin ninguna distinción. Déjame tranquilo, yo no critico a nadie. Derecho tenemos. No se va a poder, no se va a poder, no se va a poder. Porque me diga a los africanos que con la bomba y se va y el bebé. No se va a poder, no se va a poder. Lo mejor es callar cuando se quiere conservar amistad. No se va a poder, no se va a poder.